se cumple. Pasan los días sin que el cielo se nuble. Tarde o temprano hay alguna razón para abrir el corazón. ¿Quién, si es suyo el error, lo habla quien ama y le pide perdón? Él no le faltó el valor, colgó el teléfono al oír su voz. ¿Quién nunca lloró por alguien, por algo que no pudo alcanzar? ¿Quién no es capaz de perdonar? Tarde o temprano algún sueño se cumple. Pasan los días sin que el cielo se